Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. Tú no puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito. What struggle? Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. Tú no puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito. Independent, jadi jangan salah sangka. Aku gak bakal berhenti meski jauh dari skena. Singkirkan aku, blacklist dari dalam kota. Tapi ku terbang tinggi tanpa kalian sangka. Bukan burung dalam sangkar, ku terbang bebas. Atur sesukamu dan ku tertawa lepas. Fuck with your drama, bikin ngakak lama-lama. Merasa senior karena tua dalam skena. Bicara skill, kalian gak ada apa-apa. Menggonggong di kandang, merasa diri gangsta. Persetan dengan semua bacotan manismu. Dan simpan uangmu, gua kagak butuh itu. What struggle? Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. Tú no puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito. What struggle? Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. No puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito. Meskipun dari awal tak pernah dianggap, tapi tahu momentku bikin kalian pengap. Rasa iri, rasa dengki ingin buatku mundur. Segala cara kalian bikin sampai gak tidur. Tapi ku terus ada, karyaku makin banyak. Dan itu bikin malam kalian tidur gak nyenyak. NPLC yang kau benci ada di sana di sini. Kalian tak mampu stop aku yang cuma sendiri. Tawarkan janji, lalu tawarkan uang. Tapi aku terlalu lelah, gak ada cukup ruang untuk ku terus berkarya cuma di hip-hop ini. Itu sawes bien, cause you can't buy me. What struggle? Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. Tú no puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito. What struggle? Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. Tú no puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito. What struggle? Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. Tú no puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito. What struggle? Yeah, I'm a rebel. You ain't on my level, I got my own label. Tú no puedes comprarme, bro. Sin pan tu dinero es que no lo necesito.